Grainy, tu programa de Fórmula 1 en español, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Graining, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar el Gran Premio de Austin en Estados Unidos y para ello tengo aquí a mis compañeros habituales. Hola Julio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Ángel. Pues con muchas ganas de hacer otro programa más y contar todo lo que ha pasado en este Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Muy bien, también tenemos aquí al redactor de Graining.es. Hola Sergio Rodríguez, ¿qué tal? Hola Ángel, hola Julio, hola a todo el mundo, pues encantado de estar con vosotros una semana más. Muy bien, y a continuación vamos a presentar a los dos enviados ahí a Austin, ¿no? Que ahora nos comentarán con detalle el tema de la carrera, cómo lo vivieron allí. Hola Omar Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias nuevamente por la invitación a esta tertulia, que me encanta participar con ustedes. Y bueno, platicar de varios temas, hay varias cosas que comentar y transmitir toda la experiencia que vivimos acá de este lado del planeta en el Gran Premio de Austin. Así que gracias por la invitación, aquí estoy listo. Perfecto. Ustedes mandan. Pues nada, un placer también. Y para terminar, Alejandro Bullegori, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Saludos ahí en la mesa y bueno, pues gracias por la invitación para formar parte de ahí de esta charla, de esta tertulia. Después de lo que vivimos allá en Estados Unidos. Saludos a todos. Estupendo, muy bien. Bueno, pues como siempre, bueno, a los oyentes decirles que bueno, ya nos escuchéis por iVoox, por iTunes o por eresradio.com. Sed bienvenidos a este programa, a este análisis del Gran Premio de Austin. Y bueno, vamos a comenzar con primeras impresiones así brevemente. Omar, cuando termina la carrera, y además que tú que lo viviste allí, ¿a ti qué te pareció, qué sensación te dio? ¿Cómo ha quedado el campeonato? Y bueno, primeras impresiones de a ti, ¿qué te ha parecido? Bueno, gracias. Mira, me ha dejado un gran sabor de boca, en principio por la atención que recibimos por parte del comité organizador del Gran Premio de los Estados Unidos, la FIA, la FOM. Las instalaciones son espectaculares. Y bueno, ver una competencia de Fórmula 1 como la que vimos el domingo ahí me dejó un gran sabor de boca, ¿no? En la parte deportiva, bueno, pues el poderío de Mercedes nuevamente manifestado con Lewis Hamilton, que se separa aún más de su rival, el alemán Vettel, que bueno, pues hizo una gran carrera, definitivamente hizo una gran carrera, una gran arrancada, donde puso a temblar a todo el mundo y pues bueno, magnífico resultado en general, ¿no? Pero una muy buena impresión, la verdad me llevo una excelente carrera y bueno, una actuación de Ferrari muy buena, pero desafortunadamente con el rival por delante, ¿no? Que apaga un poco esas aspiraciones del equipo de Maranello para seguir contendiendo por el Mundial. Pierden además en esa carrera el Mundial de Constructores, así que bueno, nada más queda vivo el campeonato de pilotos. Así que bueno, pues una extraordinaria carrera en general, ¿no? Quedando tres solamente hacia el cierre de la temporada. Se ve muy difícil, honestamente se ve muy difícil ya que Hamilton no pueda obtener el cuarto título, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo puede suceder. Así que en general, una extraordinaria carrera, extraordinaria arrancada con algunos detalles por ahí que hay que destacar, lo que pasó con Max Verstappen y empieza la polémica nuevamente con los track limits, ¿no? Los límites de la pista y bueno, pues es el tema de la semana también, ¿no? Así que bueno, en general creo que eso es lo más destacado. Perfecto, bueno, sí, es verdad, hay polémica con Max y bueno, también habría para analizar también está el tema de la estrategia de Ferrari, ¿no? Porque era un poco, hay gente que no entendió la jugada de Vettel, ¿no? Que podría haber hecho un poco lo que hizo Hamilton aguantar, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Alejandro, tú que estuviste con Omar allí viendo el Gran Premio, ¿a ti qué te ha parecido una vez que concluye la carrera? ¿Qué sensación te ha dado este Gran Premio de Austin? Pues la verdad bastante interesante. Yo nunca había estado en Austin. Me pareció de entrada un circuito espectacular. La verdad, a pesar de que se habla mucho de que en Estados Unidos no hay una gran afición, la entrada me pareció increíble. Esa tribuna de la curva 1 pues realmente luce muy bien. Y bueno, de la competencia, pues prácticamente lo que están comentando ustedes, ¿no? Vettel que nos ilusionó al principio rebasando a Hamilton. Pero bueno, después las cosas se pusieron... me parece que de la balanza de Mercedes como se esperaba, y hacia el final de la carrera yo me encontraba tomando algunas fotos en la parte de atrás, y bueno, me subí a uno de esos vehículos que te regresan a la zona del paddock, así que no me enteré muy bien del tema de Verstappen hasta que regresé y platicando con Omar me decía por qué sancionaron ahí a Verstappen, hasta que bueno, tuvimos la oportunidad de repetir, y bueno, pues toda la polémica que se ha desatado, ¿no? Finalmente, y creo que habrá puntos de todos lados, pero creo que estas polémicas le hacen bien al deporte, le hacen bien al automovilismo y bueno, de alguna forma generan que la afición, que la gente se meta con el deporte que más amamos, ¿no? Así que pues me quedo contento y me quedo contento también porque el campeonato queda abierto y bueno, con la posibilidad de que se defina en México o incluso más adelante, Brasil posiblemente, ¿no? Habrá que ver a Ferrari que tiene ya cada vez menos margen de error, ¿no? Bueno, lo que tú decías de que bueno, que no hay tanta afición en Estados Unidos, pero gracias a Alonso que hizo su periplo por la Indy y gracias a que, bueno, parece que están cambiando algunas cosas, se vio, ¿no?, en el tipo de presentación y todo eso, que hay cosillas que quieren ir cambiando, lo que pueden aprender y lo que pueden trasladar, ¿no?, de ese sentido del espectáculo que tiene Estados Unidos, traerlo un poquito a la Fórmula 1, ¿no?, que, bueno, a veces se retrotrae, ¿no?, en las viejas costumbres europeas y, bueno, hay cosas que se pueden aprovechar. Sergio, tú que lo viviste de otra manera, lo viviste por televisión, ¿no?, lo que comentaba aquí Alejandro, que hubo una parte que se perdió porque, claro, estaba allí in situ, estaba haciendo fotos. Y claro, nosotros estamos desde otra perspectiva viéndolo cómodamente por televisión, ¿no?, con todo lujo de detalles. ¿A ti qué te pareció el Gran Premio de Austin? Bueno, primero de todo, felicitar, yo creo, de parte de todos los redactores que formamos Graining, el magnífico trabajo que han hecho Alejandro y Omar, que han dejado el listón de Graining por las nubes, ¿no? Esto por primera parte. Y segundo, yo creo que ha sido un Gran Premio muy interesante. Yo sinceramente esperaba un poco más del ritmo de Ferrari en carrera, porque viendo lo cerca que se quedaron en clasificación y normalmente este paso, normalmente quedan en carrera, ¿no?, que pegan un paso hacia adelante conforme al ritmo, sobre todo esto se ve los viernes cuando hacen long runs con neumáticos más duros, siempre piensas que Ferrari pues estará en la lucha en la carrera. Muy buena salida de Vettel, Hamilton intenta arrinconar pero Vettel va claramente hacia el interior, una de las carreras en las que el segundo, entre comillas, tiene un poco más de ventaja en la salida, y yo esperaba algo más de ritmo de Vettel en el sentido que nos tiene acostumbrados, que cuando toma la primera posición de manera inicial imprime un ritmo que normalmente a Hamilton siempre le ha costado mantener, pero, sí, pero la verdad es que el ritmo del Mercedes y de Hamilton últimamente está siendo imparable. Y cuando ya vimos que le adelantaba vía DRS en pista y que no necesitaba ni hacer un undercut ni nada similar, ya veríamos que el ritmo del Mercedes era aplastante, ¿no? De la acción de Max Verstappen, si me permitís adelantarme, también es cierto que el reglamento pues es muy claro, que no se puede hacer adelantamientos o ganar tiempos en sesiones de clasificatorias tomando, extralimitándose de la pista. Pero en la pole de Hamilton en varias secciones del circuito está fuera con las cuatro ruedas, y otra de las cosas que yo creo que mucha gente quizá puede estar de acuerdo conmigo es que si empezamos a recortar este tipo de adelantamientos que le dan espectacularidad a la Fórmula 1, pues valga la redundancia, nos estamos cargando el espectáculo que Liberty quiere crear, porque una cosa es hacer un show en la Fórmula 1, convertir la Fórmula 1 a la americana, y otra cosa es luego tener una FIA que sigue restringiendo las carreras en lluvia, los adelantamientos arriesgados, pero bueno, en general yo disfruté muchísimo con el Gran Premio y repito, agradecer la gran tarea que han hecho nuestros compañeros en Austin. Desde luego, bueno, yo lo que quiero decir también, que bueno, yo como Ángel aficionado, a mí me encantó porque hubo muchas cosas que podíamos aprovechar, ¿no? Siempre decimos el símil, ¿no? De que nos gustó mucho el símil de las palomitas de Xavier, que hoy no puede estar con nosotros lamentablemente, porque claro, tiene que ir rumbo a México, que también va a ir para allá, para el Gran Premio de México. Entonces, a mí me divirtió mucho porque hubo muchas cosas de donde sacar, ¿no? Me pareció muy entretenido el tema de la estrategia, ¿no? Aunque creo que Ferrari, teniendo mucha experiencia en ese sentido, creo que esta temporada ha tenido errores muy graves de estrategia, ¿no? Ya lo tuvo en el pasado con Fernando, que le ha costado incluso mundiales, y esta vez pues seguimos cometiendo errores cuando es la parte crucial de la temporada y cuando no se deben de cometer, ¿no? Y en cuanto a lo que tú decías del ritmo de Hamilton, vi, por lo menos lo que me dio a mí la sensación es que Hamilton le dejó terreno a Vettel y cuando vio que tampoco el ritmo era para tanto, cogió y le pasó, ¿no? Y dijo, bueno, pues me voy, ya que este no me va a apretar, me voy y me voy cómodamente además. Así que, en definitiva, lo del adelantamiento que tú comentabas de Max, mira, yo, si entramos entre era legal, no era legal, yo lo que estoy a favor es que o todos son legales o todos no son legales, pero unos sí y otros no, es cuando da esa mala sensación, ¿no? De que no quedan claras ciertas cosas a nivel organizativo, ¿no? Ya vimos el cabreo de Papa Verstappen, ¿no? Diciendo que esto era como el cortijo de Ferrari, ¿no? Con respecto a la FIA. Julio, tú ferrarista de pro, ¿tú qué opinas de cuando termine la carrera, que tus sensaciones generales y bueno, y después nos comentarás un poquito de cómo ha quedado la clasificación? Hombre, estoy ahí un poquito de acuerdo con Sergio, ¿no? Porque cuando terminó esa clasificación, quedándose Vettel a dos décimas, pues no había tanta diferencia de lo que se esperaba, ¿no? Teníamos ahí esa segunda plaza para la carrera, en la cual al final Vettel salió muy bien. Yo esperaba también de que Vettel arrancara con mucha fuerza y tirara y que Hamilton no pudiera, pero lo que vimos que el Mercedes pues alcanzó a Vettel, lo pasó y volvemos a lo que pasó, no recuerdo ahora mismo en qué carrera, pero el Ferrari no podía, no llegaba a Mercedes. Mercedes era muy superior, ¿no? Si Hamilton tenía ya el campeonato ya medio hecho, yo creo que ya en México, salvo catástrofe, creo que se va a proclamar allí campeón, ¿no? En cuanto a cosas a destacar de este fin de semana, yo me quedo con la actuación de Carlos Sainz, ¿no? Ese estreno con Renault que, bueno, ha maravillado a medio mundo. Los ingleses lo han calificado de brillante, ¿no? Ese adelantamiento a Checo Pérez, increíble, ¿no? A mí se me pusieron los vellos de punta porque otro, yo creo que hubiera sido un poquito más Amarrategui, viendo incluso, ¿no?, una pelea codo con un Force India, yo creo que hubiera parado y bueno, por estrategia. Sí, dime, Ángel. Y la sonrisa que se le quedó de oreja a oreja a Prost, ¿eh? Sí. Cuando vio ese adelantamiento sonrió como diciendo, sí. Buen fichaje que hemos hecho, buen fichaje. Y al doctor Marco, ¿eh?, que verlo sonreír es más difícil, y lo hizo sonreír, que lo vimos en el paddock. No sé si lo viste tú, Omar, por allí a Helmut Marco, ¿no? Se le veía bastante contento. Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí. Totalmente aplaudiendo. Yo creo que esa actuación pues confirma el movimiento, ¿no? Es extraordinario lo que pasa con este movimiento y al final pues les da resultado, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero yo creo que nadie se esperaba, ¿no?, ese estreno. Yo creo ni los más optimistas, que Carlos Sainz tuviera tan buen papel, no solo ya en carrera, en quali, en libres, por delante de Hülkenberg. Yo creo que tampoco es tan fácil, no tengo la experiencia, ¿no?, por desgracia, pero de cambiarte de un Fórmula 1 de otro, sí, que comparte el mismo motor, bueno, pero es diferente volante y diferente estructura, ¿no?, hasta diferente equipo. Carlos decía que contaba con más personal para ciertas cosas, ¿no?, dentro del box, y la verdad es que la adaptación ha sido increíble. En cuanto a Ferrari, pues bueno, yo como ferrarista, lo que hemos estado hablando, ¿no?, esa última parte de la carrera con ese cambio, ese pit stop, se habla, ¿no?, de que era una protección, ¿no?, contra Verstappen por aquello de undercut. No sabíamos, ¿no? Realmente yo creo que yo no, por lo menos no me quedo muy claro, ¿no? Yo lo único que decía, digo, como no quede segundo, Esto va a ser ya una catástrofe ya. O sea, ya Rivabene creo que no llega ni al final, ¿no? Porque es que esto ya era un poco incomprensible. Incluso yo pensé, digo, es alguna manera para ver si ponen nervioso a Hamilton, si lo hacen entrar, porque bueno, aquello de que muchas veces copian, ¿no?, la estrategia. Sí. Pero la verdad es que nos quedamos un poco, yo creo que todo el mundo sorprendido. Al final, bueno, quedó segundo, pero hay que recordar que el objetivo era recortar puntos a Hamilton y no ha podido ser, ¿no? Bueno, en cuanto a la clasificación, recordamos, ¿no?, en este Gran Premio de Austin, primera posición para Hamilton, segunda para Vettel, tercera Raikkonen, por lo menos los dos Ferraris, ¿no?, estuvieron ahí segundo y tercero. Cuarto Verstappen, que ahora hablaremos cada uno, ¿no?, opinaremos de esa acción, ¿no?, tan que ahora mismo está aquí en el candelero. Bueno, vamos a decir, yo, y dejo ya aquí mi opinión personal, yo no lo hubiera penalizado nunca, porque como decimos, se han visto incluso en Austin, como ha dicho Sergio, ¿no?, es ahí Hamilton por fuera, y bueno, en fin, ahora cada uno da nuestra opinión, ¿no? Bottas en quinta posición, un poco, ¿no?, un poco gris ahí el piloto finlandés, ¿no? Yo creo que se esperaba algo más y este final de campeonato, bueno, pues no está haciendo a lo mejor todo lo esperado o lo que esperábamos de él, ¿no? Ocon sexto, Sainz séptimo, Pérez octavo, Massa noveno y Kvyat décimo, si no me equivoco. Y según clasificación ya tenemos el top 3, Hamilton 331 puntos, Vettel 265 y Bottas con 244. Sí, bueno, hay que decir también que bueno, la clasificación queda así, que ya que has metido el tema de Max, yo creo que aquí lo que prima es el espectáculo, y una cosa diferente es, por ejemplo, saltarse una chicane y tener que devolverle la posición, y otra cosa es que a esa velocidad que van y haciendo esos giros, es que o se metía por ahí Max o provocaba un accidente o se tenía que ir dándose una vuelta por el prado, ¿no? Así que es decir, que tampoco cabía otra, es decir, es que eso es la competición, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, también decía De La Rosa que con que una parte del neumático tocase, ¿vale? Entonces no estaba tan claro que si el neumático trasero del todo tocaba, no tocaba. Y bueno, en la experiencia de alguien como De La Rosa decía que él no lo hubiera sancionado. Pero bueno, es decir, yo creo que bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Si quieres empezamos por el tío Omar. ¿Tú qué hubieras hecho? Es decir, ¿hubieras sancionado, no hubieras sancionado? ¿Hubieras dejado el espectáculo? Porque la verdad es que es un poco, voy a decir vergonzoso, ¿vale? El que se suba todo contento Max y vea que de pronto aparece por ahí Raikkonen, y entonces cuando él se da cuenta se le cambia la cara y dice... Vale, que no me voy a subir al podio, ¿no? Sí, definitivamente comparto la opinión. Yo no hubiera sancionado, pero también tengo que reconocer que, bueno, pues, las reglas son las reglas, el reglamento hay que cumplirlo, pero el problema está siendo en que no es parejo. Si fuera parejo, entonces otra cosa estaríamos hablando. Pero desde mi punto de vista, creo que no debió de haber sido sancionado, porque la misma pole position de Hamilton, si observas el onboard, se sale de la pista varias veces y efectivamente cumple con la posición de privilegio de Austin, pero por fuera de la pista también. Él mismo el año pasado se salió de la pista en el Gran Premio de México y no hubo sanción. O sea, no está siendo parejo, la verdad, el reglamento, y eso es lo que incomoda al público, a los medios y a los propios pilotos y los equipos, ¿no? O sea, con toda la razón del mundo, Verstappen y su papá, pues ponen el grito en el cielo y se quejan, ¿no? Así que me parece que es muy polémico. No nos vamos a poner de acuerdo nosotros en ninguna mesa, en ninguna de las redacciones de ningún medio se va a acordar algo, y mucho menos vamos a poder transmitir a la FIA, a la organización de la Fórmula 1, una regla final. Al final me parece que va a seguir siendo polémico. Las decisiones están en ellos, en la pista, y el problema está justamente en que tienen que tomar decisiones en el momento, ¿no? No pueden esperar, y a mí me parece que no debieron haberlo sancionado. No me parece justo. Es legal, pero no es justo, ¿no? Por ahí he leído mucho esta frase, ¿no? Así que me parece que yo personalmente no lo hubiera sancionado. Incluso a nivel competitivo, es decir, el propio Raikkonen, cuando le adelantan, él lo vio normal. Es decir, que él asumía que era cuarto. Es decir, que muchas veces los pilotos son los primeros en darse cuenta y levantar la mano, ¿no? Y hacer espaviento de que, hey, eso no es legal, ¿no? Pero él lo vio completamente normal. Él asumía que era cuarto. Después se llevó la sorpresa de que había quedado tercero, ¿no? Pero él no iba ni a protestar siquiera. Alejandro, ¿cómo lo ves tú el tema este de sanción, no sanción? Si hay reglas hay que cumplirlas, ¿no? Obviamente, y como lo comentaban ahora, teniendo, son maniobras que son la naturaleza, el ADN de la competencia, de la Fórmula 1, de las carreras de autos, el intentar ir por todo para rebasar, ¿no? Después de la gran carrera que tuvo Max Verstappen, por supuesto que deja un mal sabor de boca la manera en la que se lo quitan. Apegados al reglamento, hay que sancionarlo, porque también atrás de esto hay trabajo, ¿no? De oficiales de pista, de los mismos comisarios. Ellos, hay que entender, para eso están ahí, ¿no? Ellos tienen una labor los puestos de oficiales de pista, de los marshals, tienen pues la obligación de reportarlo. Justo en esa curva es donde estaba el puesto de oficiales de pista mexicano. Tuve ahí la oportunidad de platicar con uno de ellos. Sí. Y me confirma que efectivamente ellos reportan el auto de Max Verstappen por fuera de los track limits. Así que de alguna forma el tema de no sancionar, pues finalmente le quita legitimidad a todas las personas que están alrededor para sancionar. Las maneras son las que creo que no valen, ¿no? Como pasó el año pasado en México, ¿no? Tres pilotos en tercer lugar, los suben, los bajan, y bueno, el mismo Verstappen declaraba al final que, pues que él no, que no es justa la forma en la que se hace, ¿no? No tuvieron, digamos, él como piloto no tuvo ni voz ni voto, ni la oportunidad de declarar ante los comisarios. En resumen, yo creo que está bien sancionado, ya que de lo contrario te abre la puerta a mucha más polémica futura, ¿no? Cuando sobre todo hay un campeonato mundial que todavía no está decidido, ¿no? Claro. Bueno, pero es lo que decía Omar, es decir, sin clasificación él se sale por fuera, pues su vuelta no debería de valer, por ejemplo, ¿no? Bueno, Hamilton es para hacer un libro aparte, porque lo hemos visto hasta remolcarse con una grúa para meterlo en pista en años anteriores. Pero bueno, es decir, que las reglas son para todos igual, ¿no? Sanción, perfecto, pero que se sancione a todo el mundo. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es lo que os comentaba antes, ¿no? Reglamento en mano, pues no sé, el tema de los de lo que bien comentaba Alejandro, de los track limits, cuando salen las cuatro ruedas del monoplaza, que además este año son más anchas, es decir, entre comillas más, lo puedo llegar a entender porque van buscando los límites desesperadamente y van sacando, van moviendo el monoplaza de un lado a otro de la pista, ¿no? Es también lo que decía Omar, perdón, bueno, comentabais entre vosotros también, ¿no? O todos o ninguno, porque hemos visto, no solo en este Gran Premio, sino en Gran Premios anteriores, poles, vueltas rápidas, adelantamientos hechos al extremo de la legalidad, hablando en palabras, ¿no? Una cosa es saltarse una chicane y ganar una posición y no devolverla, lo cual entiendo que sea stop and go, o que tenga después de la carrera los 5 o 10 segundos que toquen, y otra cosa es intentar un adelantamiento por el interior, en el cual no estoy del todo seguro, siendo ya pues meticuloso, no estoy del todo seguro con las imágenes de que la rueda trasera izquierda esté totalmente fuera del trazado, lo cual, tomando los reglamentos en mano, sí valdría el adelantamiento, y que si no, si Max Verstappen no entraba por el interior, se chocaban. O sea que también había teníamos que tener esa opción que dice el reglamento de give room to the other driver, ¿no? Darle esa oportunidad de tener espacio, darle ese propio espacio al piloto. Bueno, también esta sensación de que Verstappen va a subir al podio y de repente se le baja y se pone a otro piloto sin que haya una mediación, sin que haya una declaración por parte de los dos pilotos, sin que la FIA haga un ¿cómo se dice esto? Un análisis profundo del incidente, sino que en caliente acabe la carrera y se le pongan 5 segundos, pues esta diligencia que tiene la FIA. Otra cosa es que sea sanción, ¿eh? Y lo que decía, una cosa es mantener el espectáculo y otra cosa es cuando algo sea clamorosamente sanción, que se sancione. Pero es un caso que yo no me mojaría, y si tuviera que mojarme, no sancionaría por el bien del espectáculo, y porque, repito, no es el único que se ha saltado curvas ni que se ha excedido de los límites del trazado este fin de semana y los anteriores. Ah, así que yo claro. No sancionaría. Sí, sí, bueno, pero qué curioso lo rápido que tomaron la decisión y después hay golpes, ¿no? De choques de coche y tardan media carrera en tomar una decisión, que es muy curioso también, ¿sabes? Después hemos visto pilotos, lo comentaba con Julio antes, de que por ejemplo Carlos Sainz, que ahora hablaremos que ha hecho un papelón, ¿no? En esta carrera también él, por la velocidad que iba persiguiendo por ejemplo a Ocon, hubo momentos en el que se salía con las cuatro ruedas, ¿vale? Para tratar de ir buscando, ¿no? Recortando cada décima para intentar llegar a Ocon, ¿no? Es que muchas veces por la velocidad que van, si van al límite, muchas veces que no te deja opción, ¿no? Yo creo que es más importante el evitar... Sí. Perdón, sí, es que siendo estrictos, cada vez que hubiera... perdón que te interrumpa, cada vez que hubiera una invasión con las cuatro neumáticos fuera del trazado, tendrían que hacer los tres avisos que son preceptivos de la FIA, que le avisan por radio al piloto, oye, que ya te has llevas tantas veces saliéndote de la pista, y a partir de la tercera salida, pues podríamos tener 3 segundos, 5 segundos, incluso en el stop and go, por exceso de... por hacer una maniobra fuera de reglamento excesivamente. ¿Qué pasa? Que si tú no vas sancionando todas las salidas o advirtiendo todas las salidas dentro de lo que la FOM a nosotros nos deja oír, lo que no puedes hacer es un incidente tan determinante como es bajar a alguien del podio en el momento y subir a otro, porque claro, yo tengo que entender al piloto de que consigues un podio muy trabajado, sales 16º y la última vuelta pasas a un Ferrari, y porque no hay 5 vueltas más, que si no a lo mejor pasas al otro y te bajan del podio para poner al cuarto, al que has adelantado en pista por el interior, y es discutible. Yo creo que el baremo de la FIA es muy discutible, y aquí vemos el peso de Julio Media que no, el peso muy muy muy determinante que tiene la Ferrari en las protestas y las decisiones de la FIA, que esto es otro tema. Bueno, sí, Julio, ¿tú cómo lo ves esto de bueno, lo que comentaba Sergio de Ferrari, la FIA y bueno, las decisiones que si son justas o no son justas, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo ya he dicho mi opinión personal, yo no hubiera penalizado. Me quedo con las palabras que dijo Niki Lauda, ¿no? Cuando le entrevistaron, ¿no? Hubo una reunión, por lo visto, a principio de temporada con FIA para casos específicos como este, en el cual si no se pone en peligro ese adelantamiento que salga fuera al otro piloto, en fin, es una maniobra muy justa. Estamos hablando que aquí, para empezar, ya hay una cosa que me llama mucho la atención, es la rapidez con la que se toma la decisión. Yo creo que incluso pusieron muchas tomas, ¿no? No quedaba claro exactamente en el momento hasta que llegaron, ¿no?, a la curva esta donde se veía Verstappen incluso parando. Teníamos que mirar, porque claro, si un poco de neumático está tocando la línea blanca, ya sería legal, ¿no? Yo creo que es una penalización muy, muy, muy justa dentro de la legalidad. Está bien, no porque me da igual que fuera Raikkonen de Ferrari el beneficiado, entre comillas, u otro, ¿no? Porque incluso ya lo hemos dicho, Hamilton se salió de lo que es la línea blanca más de una vez y no hubo penalización. O sea, yo lo que quiero es que veamos espectáculo, siempre, evidentemente, que con la seguridad vaya siempre primero antes que todo, pero yo creo que fue un adelantamiento muy bonito. Creo que Verstappen no tenía otro sitio, metió el coche donde creo que nadie creía que lo iba a meter. Sí, por fuera, con el reglamento en la mano, es ilegal, y yo no sé hasta qué punto, la verdad es que no lo sé, si hubo una queja de Ferrari para que se investigara eso. La verdad es que lo desconozco. No la hubo. Tampoco, ¿no?, lo puedo asegurar, pero claro, es algo en el que yo, en lo que yo puse algo de atención ahí al final, claro, y no encontré alguna queja oficial, ¿no? Pero sí, sí, Omar, yo estoy igual que tú, porque a mí lo único, porque después de ver estos memes, ¿no?, estos tweets, ¿no?, de papá Verstappen, de George Verstappen, ¿no?, poniendo las siglas de FIA, ¿no?, Ferrari, así están, bueno, en fin. Yo creo que, digo, aquí o ha habido una queja de Ferrari o algo, pero claro, fue todo tan rápido que digo, dudo porque que hayan hablado con Charlie Whiting, que se miren las imágenes, porque es que fue súper rápido, ¿eh? La penalización, no lo sé, si es como dice Alejandro, que veía que estaban allí los comisarios, ¿no?, y lo vieron claro y decidieron tomar esa decisión. La verdad es que fue todo muy rápido. Vuelvo, sí, a totalmente, muy, muy rápido, y no, sí, no hubo margen para nada, ¿no?, absolutamente para nada. Yo coincido, si me permiten brevemente, sí, sí, coincido, sí, en que probablemente pudiera tomarse un poco más de tiempo en revisar el video, en revisar, uh-huh, hablar con los marshals, hablar con la gente de la pista, hablar con los oficiales y con los, claro, comisarios, etcétera, y después tomar una decisión que de, uh-huh, cualquier manera va a causar polémica, pero creo que causa más polémica lo que hicieron que a posteriori, ¿no? O sea, uh-huh, y finalizar con este punto, al margen de la parte legal, al margen, uh-huh, de la sanción, al margen del resultado. Me parece que lo más importante está en la presión que recibió Ferrari y Mercedes en las últimas 4 carreras por parte de Red Bull. Sí, o sea, sí, es impresionante lo que está haciendo, sí, sí, Red Bull. Ojo con Red Bull, ¿no? Pero yo, a destacar lo que estamos hablando, ¿no, Omar? La rapidez, que fue lo que a mí me llamó la atención. Digo, tiene que ser muy clara esa penalización. Lo han tenido que ver tan claro que, no sé, a la realización que cubría, ¿no? A la FOM nadie lo ha visto, ¿no? Porque claro, sí que es verdad que yo estaba, o todos, ¿no?, veíamos, era un plano trasero, creo recordar, el directo, ¿no? En la que vemos que Raikkonen se abre un poco, ¿no? Bueno, se abre o traza de manera diferente a Verstappen, y Verstappen entra por el interior. Claro, la gente, ¡buah!, alucina. Bueno, igual que yo fui el primero, porque, como digo, aunque sea ferrarista, me encanta ver este tipo de espectáculos. Vibré con ese adelantamiento de Verstappen y, claro, nadie se fijó. Si a lo mejor hubiéramos tenido un plano cenital, típico este que nos dan, ¿no?, el helicóptero y tal, a lo mejor se hubiera visto más claro, pero claro, fue todo tan rápido, llegaron arriba y automáticamente, ¿no?, cuando pudimos leer, ¿no?, que esos 5 segundos de penalización, claro, nadie sabía dónde era. Y no sé, sinceramente es lo único que veo aquí extraño, ¿no?, de este caso, sino la rapidez y la claridad, ¿no?, en tomar esa decisión. Sí, bueno, yo creo que más o menos hemos dicho toda nuestra opinión sobre esto. Si quieres vamos un poquito avanzando porque hay cositas que tratar. Uno de los grandes cambios, bueno, pues el estreno de Sainz con Renault, ¿vale? Es curioso que yo creo que la calidad de un piloto se ve en este tipo de cosas, en cambiar de un equipo de una semana para otra prácticamente, adaptarse a un nuevo coche, un nuevo volante, que el volante de Renault me parece a simple vista mucho más complicado de manejar que el volante de Toro Rosso. Yo veía ahí botones por todos lados, yo no sé cómo se ha aprendido el pobre todo eso para controlarlo, ¿no? Y bueno, hizo, bueno, para empezar, quedó por encima de Hülkenberg. Tenía más ritmo de carrera además. Bueno, Hülkenberg abandonó, pero Sainz se veía con posibilidades reales de quedar el primero del resto del mundo. Y eso da mucha esperanza, ¿no? Porque supuestamente Sainz ha llegado a Renault para que se vaya adaptando poco a poco, para que el año que viene ya tenga, digamos, un ritmo competitivo, ¿no? Y de pronto parecía que Sainz llevaba toda su vida en Renault, ¿vale? Y que, bueno, se ha adaptado perfectamente a lo que es el coche, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros el estreno de Sainz con Renault? Si quieres, Alejandro, empieza tú. A ver, ¿a ti qué te pareció? La verdad, bastante bien, ¿no? Un piloto que, pues, creo que en Toro Rosso dejó muestra, ¿no?, de la calidad que tiene. A veces, bueno, el auto no le permitió brillar de más. Y, bueno, ahora, como lo comentaban, ¿no?, le dio pelea a Force India. Ese sobrepaso que le hace a Checo Pérez, pues creo que es la imagen, ¿no?, con la que nos quedamos de la carrera. El mexicano, bueno, también le respetó ahí la línea, y así es como deben de pelear los pilotos, ¿no? Además, casualmente, justo en la misma zona en donde finalmente se dio la polémica, ¿no?, en donde Raikkonen termina, si no me equivoco, ahí por rebasar a Verstappen. Y bueno, Carlos Sainz cumple bien, sobre todo considerando la referencia que tiene, ¿no? Hülkenberg, por supuesto que es un piloto muy serio de lo que tiene hoy la Fórmula 1, y bueno, el terminar por delante de él, más allá de los problemas que tuvo, porque también le superó en la calificación, en las propias pruebas libres, pues simplemente deja en claro el talento que tiene ahí Carlos Sainz, ¿no? Ahora habrá que esperar que Renault le pueda dar un auto con más prestaciones, ¿no?, y tratarlo de ver, pues, en lo que él aspiraba, ¿no? Finalmente, el pelear en Red Bull, siempre Sainz se quejó de no haber recibido la oportunidad como si la recibió Verstappen, y bueno, ya veremos si el equipo Renault se lo puede dar más adelante, ¿no? Porque, pues, Renault sigue estando lejos de donde tiene que estar un equipo con su historia. ¿Cómo lo veis los demás? Mira, yo si me permiten, yo no tengo mucho más que agregar. Es evidente el resultado que tiene Carlos Sainz en su debut en Renault. Es muy sólido, yo lo resumiría así, muy sólido. Es una actuación muy, muy sólida, muy buena. Le pone presión a Force India, primero a Checo con ese adelantamiento y luego a Ocon, que de por sí traen su propia batalla interna, ¿no? Yo creo que Force India tiene ahí una batalla interna que le ha beneficiado tanto al equipo como a la Fórmula 1. Pero es muy sólida la actuación de Carlos Sainz. Ya traen una presión adicional los demás equipos. Y bueno, efectivamente, como dice Alejandro, ahora habrá que esperar que Renault mejore esas prestaciones para tener mejores resultados. Pero definitivamente es muy sólido lo que se le vio en la pista durante todo el fin de semana. Eres Radio. Sí, es lo que esperábamos, ¿no? Es decir, si le diéramos un coche mejor a Sainz, ¿qué es lo que podría hacer, no? Así que yo creo que se vio un poquito de eso, ¿no? De la calidad que atesora este piloto, ¿no? Un piloto joven que, bueno, se espera mucho de él. ¿Verdad, Sergio? Pues sí, a mí la verdad es que la carrera de Sainz me encantó. Me encantó porque yo creo que se esperaba que tuviera un rol, pues lo que habéis dicho, de adecuación, de que acabar en 2017, conseguir algunos puntos, pero lo que no se esperaban, yo creo, es que, si me permitís un dato más técnico, es que con esta carrera Sainz ha logrado el 75% de los puntos que ha logrado Palmer en todas las carreras, ¿vale? que es un dato que a tener en cuenta. Otro dato es que iguala el debut de Fernando Alonso en Australia 2003 con un séptimo puesto, pero no es el mejor debut de la redundancia de un debutante con Renault de su historia, sino que fue Fisichella en 2005 que debutó ganando. Que llevo un par de días escuchando, el debut es muy bueno, pero el mejor debut fue Fisichella ganando. Tenía ganas de dar el dato. El coche de Renault del 2005 era este coche. Desde luego, pero para dejarlo claro, ¿no? Igualar a Fernando Alonso en el debut y viniendo de otra escudería ya a final de la temporada, sin test previo, prácticamente con dos o tres días como mucho de simulador en Enstone, con una visita express, con lo que permiten estos calendarios de la Fórmula 1, para mí sensacional, ¿no? Porque desde que... y además, también decir otra cosa, el foco mediático que se ha llevado Sainz y se ha llevado Renault, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y seguro los demás, sobre todo los que están en el circuito, Omar y Alejandro, visto las tres sesiones de libres, y la verdad es que constantemente están enfocando a Carlos Sainz, constantemente están enfocando a Alain Prost, a la escudería Renault. En la carrera vimos muchísimos tomas de los duelos de Sainz contra sus contrincantes, cuando estuvo con Alonso, cuando estuvo con los Force India. Así que Sainz ha conseguido capitalizar este debut no solo en resultado, sino en un foco mediático que obviamente se esperaba, porque siempre es un morbo que un piloto cambie de una escudería a otra, pero es que además hacerlo con una carrera muy buena que demuestra que no es un espejismo, que hace tiempo que van detrás de él y que desde luego que algunos estará tirando de los pelos por haber mantenido a Palmer tanto tiempo subido al Renault teniendo a Carlos Sainz, ¿no? Pero bueno, ha demostrado que tácticamente es un piloto sereno pero agresivo, que no es lo mismo que ser un piloto loco, un torpedo. También sí. lo vimos en el sublime adelantamiento que hizo a Checo Pérez, aprovechando los cambios de dirección permitidos, aprovechando las trazadas, conociendo que pareciera que llevara 20 años llevando ese Renault cuando era el primer fin de semana. Así que yo creo que yo le doy un 10 a Carlos Sainz y un 10 a Renault, porque la adaptación mutua ha sido muy buena. Obviamente quedan tres carreras y todo puede pasar en ellas, pero no está nada mal empezar con la escudería puntuando y acercándose al quinto puesto de constructores, que es el objetivo que tiene Renault tras el fichaje de Carlos. Sí, desde luego. Y bueno, me hizo mucha gracia la presentación que le hicieron, el matador, ¿no? muy, muy español, ¿vale? La presentación de Carlos Sainz, no, la verdad es que lógicamente era la comidilla, ¿no? Es decir, estreno en Renault, Carlos Sainz no solamente por él, sino también viene de una saga de campeones, ¿no? De su padre, los rallies, el tema en Estados Unidos, no sé si más conocido que la Fórmula 1, pero bueno, es decir, tiene un recorrido, un bagaje, ¿no? Se espera muchas cosas de él y claro, avalado por Prost, que tenía ganas de que recalara aquí, yo creo que también Red Bull se está enrelamiendo pensando dos añitos aquí en Renault y después nos lo traemos para Red Bull, ¿no? Y ya tenemos otra vez piloto para un montón de años, ¿no? Así que bueno, Julio, te quería preguntar que bueno, ¿cómo ves tú el tema de Sainz? Al principio, ¿no? Ya hice un breve resumen, bueno, de opinión, ¿no? De lo que hizo Sainz en este fin de semana, que como digo, ¿no? Lo han calificado muchos medios de brillante. Yo creo que, bueno, lo más difícil era esa adaptación a un nuevo coche, aunque comparta motor, como hemos hablado, no tiene nada que ver un coche con otro. Pero vuelvo a repetir, Nico Hülkenberg es un pilotazo, es muy buen piloto. Y ha llegado Sainz, ojo, en este Gran Premio, quedan todavía tres carreras más, ¿no? Se ha puesto por delante, libres, clasificación, y en carrera lo que más me llamó la atención fue ese descaro, ¿no? Incluso esa pelea, como ha hablado también Sergio, con Checo Pérez, en la cual no adelantó en una recta con DRS o una frenada, ¿no? Que son grandes maniobras también, ¿no? Frenar más tarde y tal, ¿no? Varias curvas por fuera, aguantando posición, no levantando el pie y finalmente no consiguiendo ese adelantamiento. Yo creo que ha demostrado que es un piloto top, de que, como bien habéis dicho, ¿no? De que Renault está diciendo, madre mía, teníamos que haber hecho el cambio ese que había pensado para Malasia. Y yo creo que Carlos Sainz nos va a dar mucha alegría. Esperemos que Renault, ya se habla, ¿no? De que el año que viene van a tener ya un motor muy competitivo para estar arriba ya peleando por posiciones de top 3. Y bueno, solamente espero que en estas últimas carreras Sainz como mínimo quede igual, ¿no? Y que poco a poco vaya dándonos este tipo de alegrías, ¿no? Bueno, en cuanto a Checo Pérez, ¿no, Ángel? Creo que tenemos algo por ahí. Sí, porque bueno, Omar y Alejandro tuvieron la oportunidad de hablar con Checo Pérez, así que vamos a escuchar ese audio, ¿vale? Y a continuación comentamos sobre Checo. Checo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También. Un par de preguntas rapidísimo en español. Ajá. Para Greining en España. Alejandro Bullegori está con nosotros y bueno, preguntarte básicamente qué pasó por ahí al final en la Q3, qué fue lo que... Llegamos muy limitados, ¿no? Porque en la Q1 tuve un problema con el tráfico en el Paul Magnussen que me afectó bastante, tuve que usar otro juego de neumáticos y ese sin duda me afectó bastante y eso en la Q3 fue un factor importante que me afectó. En el último Gran Premio le preguntaste en radio si podías atacar a Ocon, te dijeron que no. Se platicó después la situación, cómo está el tema con Ocon por la rivalidad que bueno, se ha visto, ¿no?, en la temporada. Bien, estamos bien, estamos trabajando para el equipo, para intentar dar los mejores resultados posibles a todo el equipo. ¿Y te afecta eso estar hoy detrás en el caso de poder atacar? O sea, ¿hay órdenes de no atacar de plano o dependerá de la situación? Yo creo que dependerá de la estrategia que estemos haciendo, de dónde estemos en pista el día de mañana. Un saludo para los amigos y amigas de Greining en España. Claro que sí, un saludo a todos los amigos de Greining en España. Gracias, Checo. Gracias. Gracias. Perfecto, bueno, pues ya volvemos de este audio, que estas declaraciones de Checo precarrera, ¿no? Así que, bueno, lo que él un poquito esperaba, lo que vio de la clasificación. Omar, tú que estuviste con él, ¿a ti qué sensaciones te daba en cuanto a su nivel de concentración, preparación? ¿Cómo viste? Además, tú que eres una persona que está cerca de Checo, así que, ¿cómo lo viste? Mira, yo creo que el balance general en todo el fin de semana, a mí me pareció Checo algo presionado, la verdad, muy concentrado, definitivamente muy concentrado, muy en lo suyo, pero también ciertamente presionado, ¿no? Lo que comentaba yo hace un rato, esa batalla interna que se está dando en Force India, que si bien es algo positivo para el deporte, para la escudería y para los demás en la pista, pues conlleva una carga adicional a cada uno de ellos, ¿no? Me parece que Esteban Ocon es un extraordinario piloto que está cada vez más cerca, ¿no?, de Checo en los puntos, está adelantando en las últimas carreras, así que trae una presión adicional. Lo veo muy sólido también, es un piloto ya pues muy maduro, pero me parece que traía bastante, bastante presión. No nos dieron el tiempo que hubiéramos querido para la entrevista, pero bueno, logramos sacar algunas impresiones ahí de él con un par de preguntas que acabamos de escuchar y me parece que estaba algo presionado, ¿no? Las últimas carreras ha estado terminando detrás de Esteban y eso le pone ahí una presión adicional. Así es como lo percibí yo. No sé, Alejandro también tendrá alguna otra impresión, pero yo lo percibí así y con un fin de semana complicado, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que te iba a comentar, Omar, bueno, hablando de Alejandro, en este momento tiene un problemita con la comunicación, estamos intentando retomar con él, pero lo que tú comentabas de la concentración, ¿no? También primero es evidente que lógicamente no están para muchas cosas antes de la carrera. También se vio en las entrevistas, ¿no?, que contestaban casi con monosílabos porque están centrados en su carrera, la visión que tienen ellos de dónde tienen que llegar. Es lógico que tampoco te dejaran mucho tiempo porque es muy difícil poder hablar siquiera con un piloto de Fórmula 1, así que enhorabuena por eso. Y lo que comentabas del nivel de concentración, pues gran es importante, ¿no?, también una figura como el preparador físico para que esos pilotos estén concentrados, estén activados, estén relajados dependiendo del caso. Y también tuviste la oportunidad de hablar con Xavi Martos, que ahí sí pudiste hablar un poquito de más tiempo, y nos explicó, gracias a ti, Alejandro, un poquito cómo es el preparar una carrera a nivel de preparador físico. Si quieres, lo escuchamos y ahora comentamos. Vale. Estupendo. Vamos allá. Amigos de Graining, estamos aquí en el Hospitality de Force India, en donde, bueno, nos han recibido muy bien, y estamos con Xavi Martos, preparador físico del piloto mexicano Checo Pérez. Xavi, pues gracias por recibirnos aquí en este espacio. Gracias a vosotros, lo que necesitéis. Y Xavi, platícanos cómo es un fin de semana de carrera para un preparador físico, para la labor que tú haces acá. Un fin de semana de carrera, pues estamos en, bueno, llegamos normalmente los miércoles y los jueves y hacemos el track walk con Checo, miramos la pista. Y a partir de allá, ya lo que es viernes, sábado y domingo, la P1, P2, P3, la qualifying y la carrera. Entonces, bueno, es de alguna manera, siempre digo que en la época de carreras o de un gran premio, el entrenamiento invisible es el más visible de todos. Cuando me refiero al entrenamiento invisible es el tema de controlar la alimentación, el tema de estirarlo, de darle masajes, de activarlo un poquito, o sea, mantener todo eso es lo que hacemos los días de la carrera o los días de las prácticas, ¿no? Es que el piloto pues salga bien a una práctica, salga activado, salga relajado. Cuando va antes de irse para el hotel también lo relajamos un poquito para que esté preparado para el día siguiente. O sea, es mantenerlo a punto un poquito todo, ¿no? Porque al final las prácticas, contracturas de cuello, pequeños problemas, entonces vamos solucionando esto. Y también lo que hacemos mucho es en el hotel antes de salir hacemos lo que llamamos un calentamiento previo, o sea, una activación que consiste en, si el piloto está muy dormido lo activamos un poco, y si está nervioso por algo le baja esa tensión. Entonces hacemos un poquito de bicicleta estática, un poquito de trabajo abdominal muy liviano, pero que le sirve para eso, para levantar un poquito. ¿Te gustan a ti las carreras o fue el trabajo de preparador que finalmente te trajo a este mundo que pues es totalmente especial, ¿no? Diferente. La verdad es que fue el trabajo de preparador que me trajo a este mundo, y me he dedicado a entrenar desde doma clásica, a tenistas, a futbolistas, en todos los aspectos. Y bueno, al final empecé con Vitaly Petrov, el primer piloto ruso de Fórmula 1, que me llamó un médico porque, bueno, al final se había cargado ya 4 preparadores físicos, me dijeron si quería intentarlo con él. Lo intenté, me fue bien y me fue gustando el mundo, ¿no? Pero yo venía de la preparación en general, no de este mundo. El estar tan cerca a un piloto en momentos como el de hoy, ¿no? La calificación, tú eres una de esas personas en el equipo, hay que tener cierto tacto, ¿no? En un momento tan, tan especial para los pilotos. La verdad es que tienes que saber lo que le dices y lo que no le dices. Tienes que saber cuándo ponerle la mano encima o cuándo no ponerle, cuándo comentarle algo o cuándo no comentarle. Entonces, bueno, vas leyendo un poquito el estado de ánimo. Hoy lo he visto con el tema de Magnussen, pues estaba muy excitado porque Magnussen se le ha cruzado. Entonces luego tranquilidad, después de todo esto no pasa nada, actuar totalmente normal, tampoco comentarlo más de lo normal, porque hemos visto todos lo que ha pasado y no hace falta remover nada, y solo estar atento a lo que él quiere para facilitarle un poquito que no haya nada de presión ni de tensión, ¿no? Vemos que te involucras mucho con el equipo, ¿no? El hablar de arrancamos tal, o sea, finalmente esto es una labor de equipo en la que todos jalan igual, ¿no? Sí, la verdad es que es una labor de equipo, y aparte los equipos pequeños, como es Sahara Force India, todos nos involucramos en todo, y la verdad es que yo estoy pendiente a veces de la labor de los mecánicos, me gusta a veces ver todo lo que hacen, ellos me preguntan también cómo está Checo, si está bien, o si al final compartimos todo un poquito, ¿no? Platícanos un poco cómo es Checo en esos momentos, pues ya más cerrado en sí, cómo come su carácter, ¿te llevas bien con él? Sí, me llevo bien con él. Checo es una persona muy introvertida, una persona que es muy competitiva, muy perfeccionista, quiere ganar, no digo a toda costa, pero o sea, hace lo posible por ganar, pero no exterioriza mucho sus emociones. una persona que no le gustan las multitudes, es una persona muy de casa, muy familiar, que le gusta hacer todo en familia, no le gusta ir a sitios donde haya mucha gente, y si puede pasar desapercibido, mucho mejor. O sea, de verdad que no le gusta nada el estar en primera línea, en televisión, no, es una persona que le gusta mucho su trabajo, disfruta haciendo su trabajo y luego quiere sus amigos y su familia. Perfecto, Javi. ¿Nos puedes mandar un saludo para los amigos de Greining? Sí, pues escucha, pues amigos de Greining, un saludo y la verdad espero que este año os podamos dar muchas satisfacciones, en mi caso con Checo Pérez, pero que disfrutéis de todo lo que es la Fórmula 1. Un abrazo. Javi Martos, preparador físico de Sergio Checo Pérez. Muchas gracias por recibirnos aquí, Javi. Gracias a vosotros. Amigos de Greining, saludos desde Austin, en donde seguimos de cerca la Fórmula 1. Eresradio.com. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Bueno, pues súper interesante me parecen a mí las declaraciones de Xavi, porque hay cosas que yo no conocía, pues el tema, por ejemplo, de la parte del hotel, ¿no? De cómo lo ve a él antes de empezar a trabajar, hacer un precalentamiento, activarlo, relajarlo un poquito, hacer que no se preocupe de nada el piloto, de que esté relajado mentalmente, ¿vale? Porque muchas veces, no solamente es a nivel físico lo que decía él, sino trabajar el tema mental, ¿no? Es una cosa que es de los fuertes, por ejemplo, de Alonso, que es mentalmente es muy fuerte, ¿no? Los deportistas de élite tienen que estar muy concentrados y tener la cabeza muy fría. Así que una figura fundamental es Xavi Martos, ¿verdad, Omar? Totalmente. La verdad es que yo estoy encantado con esa entrevista que nos concedió. Es una extraordinaria persona, un gran ser humano, y me parece importante destacar que el trabajo que se hace atrás de todo eso, ¿no? Es algo que normalmente no vemos en la pista, ¿no? No vemos en la televisión, no vemos en la radio, no escuchamos en la radio, perdón. En fin, son trabajos estupendos que se hacen en el box, en casa, inclusive en el gimnasio, en el entrenamiento. Y por eso le dimos o tratamos de darle ese enfoque a la entrevista, ¿no? Al margen de que Xavi Martos es una extraordinaria persona, que nos concedió, nos trató excelente, y la verdad que tengo que agradecerlo públicamente porque nos buscó, inclusive no habíamos podido hacer la entrevista antes de la calificación, nos pidió que la hiciéramos después de la calificación, así lo hicimos, pero bueno, fue un momento muy, muy importante para Greining, por supuesto, y para pues, los aficionados, la gente, sobre todo de España, que pueda darse a conocer todo lo que hacen los españoles detrás de la Fórmula 1, ¿no? Me parece que una entrevista muy, muy peculiar, que no es común en la Fórmula 1, y hay que destacar todo ese trabajo que se hace alrededor de los pilotos, que como bien decías, no solo es la parte física, sino también la parte emocional. Nos hablaba del tema de la concentración, precisamente, nos hablaba del tema de el esfuerzo emocional y la carga emocional que tiene un piloto. Sergio es además una persona muy introvertida, así que bueno, se le complica un poco convivir inclusive con los propios medios, en fin, así que bueno, es todo una labor la que hace Xavi Martos alrededor del piloto mexicano. Pues sí, muy bien, muy agradecido a Xavi Martos, Omar, la verdad es que dedicarnos esos minutos, incluso tenemos pendiente que entre aquí en este programa con nosotros. Y bueno, y ese recibimiento, ¿no?, que os trataron como familia, ¿no?, allí dentro del Hospitality. Bueno, por cambiar de tema, ¿no?, porque este fin de semana hemos tenido muchas noticias, se ha anunciado ya finalmente esa renovación de Alonso, con ese anuncio muy original que me ha gustado mucho, ¿no?, de McLaren, ¿no?, ahí aprendiendo todo el mundo español. Bueno, se habla, ¿no?, de 40 millones, un año. Yo creo que después de la experiencia, ¿no?, que Fernando ha tenido con Honda, no quiere, ¿no?, otra sorpresa, dependiendo, yo creo que como vea este año, pues decidirá, aunque dicen que es un contrato, ¿no?, a un futuro, a un proyecto, pero bueno, de momento lo que se tiene firmado es un año. Y entre otras cosas, bueno, pues se ha hablado incluso que va a participar, que ya está prácticamente confirmado, en estas 24 horas de Daytona. Sergio, ¿tienes algo por ahí que comentarnos? Sí. Hoy pues nos ha llegado desde varios medios, sobre todo desde Estados Unidos, que como hemos visto este fin de semana, les gusta mucho crear el morbo, la expectativa alrededor de los acontecimientos deportivos. Omar me lo podrá confirmar esto. Sí. Racer, el medio Racer estadounidense, no ha confirmado del todo porque no hay oficialidad, pero sí que nos ha dado a entender que en un 99% Alonso estará en las 24 horas Rolex del Daytona Motor Speedway con el equipo United Motorsport, que es propiedad de Zak Brown, que es el jefe el CEO de McLaren, ¿no? Entonces, bueno, estaría junto a compañeros como Paul Di Resta, como el joven Lando Norris, estaría con Phil Hansson y estarían con Will Owen, ¿no? Es decir, que yo creo que una buena tanda de pilotos complementado con el grandísimo talento que tiene Fernando Alonso, pues yo creo que pueden hacer una participación espectacular. Sobre las 24 horas de Daytona, para dar una información general, pues es una carrera de resistencia que se realiza pues en este Daytona International Speedway. Es una carrera de resistencia, lo que podríamos extrapolar aquí a Le Mans, pero Le Mans es un circuito mucho más largo, mucho más técnico. En este caso Daytona es un circuito que se llama de característica mixta, porque tiene un sector que es completamente oval, como si disputáramos las 500 millas de Indianápolis, y luego tiene un sector revirado, que es parecido al circuito de Fórmula 1, si os acordáis, que se hacía en Indianápolis, que sí que tenía un pequeño sector oval y después tenía el desarrollo del circuito pues en unas secciones reviradas, ¿no?, con alguna recta entre medio. Sería algo similar, ¿no? Entonces, desde el año 66 que se disputa este gran premio de Daytona, y tenemos algunos ganadores conocidos en la casa del gran circo, como son, por ejemplo, Juan Pablo Montoya, ¿no?, que ha ganado pues nada más y nada menos que en tres ocasiones. Es decir, Juan Pablo Montoya ha seguido la filosofía como de Alonso, de una vez completado el periplo en Fórmula 1, pues ha seguido en otras competiciones, véase NASCAR, véase Daytona, véase IndyCar, lo vimos en las Indy 500 cuando estaba Fernando Alonso también, así que ha ganado tres veces y es uno de los pocos en la historia que lo ha hecho dos veces seguidas. Así que esto ya demuestra de que atesoró una calidad tremenda, ¿no? Otro ganador muy conocido es Jeff Gordon, el mítico corredor de la NASCAR, que ganó el último año, en este 2017, con un Dallara Cadillac. alguna cosa que debamos saber, pues yo, por ejemplo, Daytona no lo seguía mucho y estos últimos días con los rumores de Alonso estamos mirando qué tipos de vehículos encontramos en esta competición. Pues encontramos dos tipos, ¿no? Los Sport Prototipos, que son los vehículos de pura competición, pues biplazas, a diferencia de la Fórmula 1, que es monoplaza, que están diseñados para carreras de resistencia y que tienen, por ejemplo, las ruedas carenadas, ¿no? Entonces encontramos modelos con o sin techo. Son de características similares en cuanto a las LMP2, que serían los que disputan las 24 horas de Le Mans, ¿vale? Y los LMP1, que son estos vehículos que vemos con, por ejemplo, cuando vemos Audi, estos alerones, estas cúpulas por encima de los biplaza. Bueno, es otro tipo de categoría, otro tipo de especificaciones, y yo creo que a Alonso le puede ir muy bien, porque yo creo que el que es bueno en fútbol sala luego sale al campo grande, y el que es bueno en campo grande, pues en fútbol sala el talento se mantiene, ¿no? Yo creo que Alonso dejó grandes sensaciones cuando participó en la Indy, incluso lo vimos que estuvo liderando parte de la carrera, y volvemos a la tónica, rompió el motor Honda, aunque no tiene nada que ver al motor de Fórmula 1, pero se frustró este sueño de la triple corona. Algunos se preguntarán, Daytona no pertenece al certamen de la triple corona porque es Mónaco, Indy y Le Mans, pero sin duda es el prolegómeno de que Fernando Alonso, después de la Fórmula 1, partirá a otros destinos, ¿no? Así que será muy interesante si esto se confirma, y también, si me permitís por añadir lo último, que Zak Brown le está dando una importancia vital a Fernando Alonso en el proyecto de futuro y de presente en McLaren, y que se ve que la nueva dirección de McLaren pues está mucho más abierta a nuevos retos, abierta a nuevas direcciones, y esto es muy bueno tanto para McLaren como para Fernando Alonso, como para los aficionados en general. Sí, un beneficio, yo creo que para todos, sí, efectivamente. Una cosita ya para concluir, y ya con vista a México, ¿no?, que es el próximo gran premio que nos toca. Alejandro, Omar, mira, os quería comentar que me deis vuestra opinión, porque también el tema Toro Rosso, que de pronto parecía que Kvyat volvía y ahora ya no cuentan con él. Se han quedado con Gasly, se han quedado con Harley. ¿Qué opináis de esto? Porque de pronto, a mí me ha pillado de sorpresa que de pronto no cuenten con Kvyat, ¿no? De pronto el cohete se ha quedado, o el torpedo se ha quedado sin mecha y lo han apagado. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí. La verdad es que nuevamente esas subidas y bajadas del ruso y de la propia escudería de Toro Rosso que deja mucho que hablar. A mí, en lo personal, pues no me gustaría, ¿no?, que me pasara lo que le está pasando al torpedo Kvyat, que demostró que puede entrar en el top 10 en Austin, terminando en la décima posición, y 8 días después lo bajan para subir al francés, que viene de cumplir una competencia que además no se puede lograr y que no gana el campeonato. Es decir, le pidieron que cubriera en Japón su competencia para ganar el campeonato y que no se puede dar. Así que esto también es un tema muy polémico y, bueno, más allá de la polémica y de la parte deportiva, la parte de la superstición, donde cada que bajan al ruso del auto, Max Verstappen gana la competencia, así que el holandés ya está sonriendo de cara al Gran Premio de México, ¿no? Desde luego. Alejandro, ¿cómo lo ves? Sí, no, bueno, me parecen ridículas, ¿no?, las maneras en las que, pues, el equipo Toro Rosso o Red Bull o Helmut Marko, si es que en él está la decisión, pues sube y baja en Kvyat, ¿no?, como montaña rusa. Digo, finalmente aquí, más allá de ser piloto, pues también el tema del control de las emociones ante lo que está viviendo el ruso, pues me parece que estamos viendo la parte final de su carrera, ¿no? Y bueno, ahora con dos pilotos debutantes, pues difícil, ¿no?, que puedan brillar, con Pierre Gasly, que bueno, ahora regresa, ya lo vimos con Brandon Hartley, que pues bueno, simplemente se dedicó a cumplir en su debut, difícil también para él. Pero bueno, pues ya retomando el tema del Gran Premio de México, pues con mucha expectativa, tercer año en esta nueva etapa del Gran Premio de México, que los años anteriores ha tenido muy buena respuesta de la gente, creo que no será la excepción, así que bueno, ya frotándonos las manos para ver una fecha más, y bueno, insistiendo, ¿no?, con la posibilidad de que finalmente Lewis Hamilton se pueda coronar aquí en México. Por bien de la Fórmula 1, pues esperemos que se pueda alargar un poco más esta agonía de Ferrari, pero bueno, parece muy complicado por lo que hemos visto, ¿no? Una victoria para Nico Rosberg en 2015, victoria para Lewis Hamilton en 2016, y bueno, veremos ahora si se cumple este adagio, ¿no? Que como estaba comentando Omar, y Max Verstappen puede hacer algo ahora que bajaron al Torpedo Kvyat, ¿no? Sí, desde luego. Omar, ¿cómo ves el tema de México? Bueno, supuestamente ya ahí la consecución del Mundial de Hamilton, que ya han ganado el de constructores Mercedes, pero bueno, salvo catástrofe, salvo que haya un abandono y de pronto gane Vettel, pero vamos, sería un poquito prolongar la muerte anunciada, pero ya poco más queda, ¿no?, que hacer, ¿no? Cosas interesantes que nos podemos encontrar en el Gran Premio de México, Omar. Sí, mira, yo creo que coincido con ustedes, me parece que esto está escrito, me parece que está... es muy difícil que algo le suceda a Hamilton para que esto se extienda. Como bien dices, también sería una extensión de la agonía. Y bueno, creo que lo vamos a tener como campeón en el circuito mexicano, que pues es un circuito algo diferente a los demás. De entrada, pues es el circuito con la mayor altura de todo el mundo, de todo el calendario, con 2.229 metros sobre el nivel del mar. Que, bueno, en la parte técnica, en la parte de la gente encargada, los ingenieros encargados de la parte del motor, bueno, pues tienen su diferencia completamente en el rendimiento del motor a esa altitud, ¿no?, sobre el nivel del mar. Un circuito muy rápido, con una de las rectas más largas de todo el calendario también, con velocidades que rebasan los 360 kilómetros por hora. Es impresionante, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de verlos muchos años ahí, desde las tres etapas que se ha corrido en México, he estado en dos de ellas, así que, pues, bueno, tengo muy, muy buenas experiencias en el circuito. He visto correr a gente muy, muy importante, campeones del mundo y demás, y es impresionante, la verdad. Es un circuito muy atractivo, con una gran afición. En fin, creo que tenemos todos los ingredientes para poner toda la atención este fin de semana en México. También esperando que no se resuelva la parte del campeonato, para poder disfrutar un poco más esa presión hacia el final, hacia las últimas dos, que lo veo muy difícil, ¿no? Pero bueno, creo que hay ingredientes interesantes en la pista de la Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde también pues estaremos por allá, igualmente que en Austin, Alejandro, Xavi, que se va a unir con nosotros y que estará volando muy, muy pronto para México. Yo estaré volando también para allá el jueves, así que estaremos nuevamente en la pista directamente transmitiendo y captando todos los detalles para todos ustedes y para toda la gente que nos escucha y que nos hace el favor de seguirnos, ¿no? Desde luego, y además el tema de la cobertura que habéis hecho del Gran Premio, impresionante. Bueno, la gente no paraba de elogiarlo en la página de F1 Group Spain, a los que saludamos, por cierto, ¿vale? Les encantó el tema de las fotografías, ¿no?, con Hamilton al lado. Decían, ¿cómo demonios han subido ahí arriba, no? ¿Qué tipo de acreditación tienen para estar ahí arriba? Y que, bueno, además, incluso, tanto iniciasteis como cerrasteis la ronda de preguntas en la rueda de prensa. Así que, bueno, también enhorabuena por eso. Así que, bueno, ahí está, ¿no? Gracias, todo ese trabajo del equipo de Greening, que al fin y al cabo todos ponemos nuestro granito de arena, ya sean redactores como Sergio, nosotros desde el programa, ¿no?, un poquito en la coordinación de todo esto, vosotros, ¿no?, ahí como enviados, pues, y con los resúmenes de vídeo que habéis enviado también, ¿no? Pues yo creo que entre todos, la gran familia de Greening, pues al final el beneficiado es el oyente y el lector, ¿no?, de estos contenidos. Totalmente. De Fórmula 1. Nosotros, que nos gusta, cada vez que sacamos una información, siempre no sacamos nada hasta que no esté oficialmente confirmado. También es nuestra forma de trabajar, ¿verdad? Y que nos ha inculcado también Xavi, ¿no? Que bueno, como está ahí camino de México. Así que, bueno, ya nos hemos, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, estoy deseando de que llegue el jueves, el viernes, y ya estéis por allí y nos estéis ya enviando información y fotos y nos pongáis los dientes largos de el estar allí en el Gran Premio y vivirlo, ¿no?, en primera persona. Así que nada, y a ver si de nuevo te vemos por la tele, Omar, o a Xavi, ¿vale? Porque apareció Hamilton por ahí y veíamos a Omar, ¿no?, que se ha convertido también en parte de la retransmisión de la Fórmula 1, así que muy bien, muy bien. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Alejandro. Al contrario. Gracias, Sergio, y gracias. Gracias a ustedes. Claro, pues nada, Omar, nosotros encantados. Y nada, gracias, Julio, también. Así que, compañeros, gran trabajo. Y bueno, decirle a los oyentes que nos tienen, como siempre, en iVoox, en iTunes y ahora también en eresradio.com. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.